10:42 minutos. Hay muchos años en que coincide que, que por un lado el carnaval se atrasa en cuanto a las fechas habituales. También esto hace que haya coincidencia con citas relacionadas con la Semana Santa. Nosotros vamos a hablarle de todas maneras del ámbito cofrade y en cualquier caso de una cita que es habitual el primer viernes de marzo. Estamos hablando el triduo en torno a la imagen del cautivo, dentro de lo que es, como decimos, ya una cita tradicional, la celebración de ese primer, en ese primer viernes del mes de marzo, de una solemne Eucaristía y la exposición de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo. Por tanto, cita cofrade que entra dentro, como decimos, de las fechas propias, en este caso, que estamos celebrando del carnaval. Pero, por tanto, foco de atención a destacar que vamos a repasar junto a el portavoz y secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Sebastián Casillas, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sebastián, bienvenido, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como suele ser habitual también, ¿no? En otras oportunidades, coincidencia, como decíamos, ¿no? De ambos ámbitos, ¿no? Del carnaval por un lado y de otra parte el ámbito cofrade, más que de Semana Santa, que de, bueno, pues el, en vuestro caso, el primer viernes de marzo coincide con esa celebración, ¿no? La verdad que sí, y este año, pues, digamos de una manera un poco distinta o más coincidente en el sentido de que Semana Santa cae más tarde y la festividad del cautivo siempre es el primer viernes del mes de marzo, y este año pues el primer viernes de marzo cae incluso fuera de cuaresma, porque todavía ni siquiera ha sido miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza no será hasta el miércoles de la semana posterior, y evidentemente pues se acerca ya una cita que viene siendo tradicional, primer viernes de marzo, el día de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, el día de todos los cautivos. Y por ello, pues, la hermandad pone en funcionamiento los cultos que vienen siendo tradicional todos los años, que comenzarán mañana, martes, día 26, primer día de triduo, el segundo día será jueves 27, y el día de Andalucía, jueves 28, será el tercer día de triduo. Primer viernes de marzo, como viene siendo tradicional, durante todos los días estará desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado en solemne Besalbien, y a las 9 de la noche pues será la función principal. Este año tanto el triduo como la función principal estarán a cargo de Fray Francesc Xavier Català Sellés. Para las personas que nos están escuchando, seguramente lo conocerán, si decimos que es Xavi, Padre Xavi o Fray Xavi, que es una persona que, si no recuerdo mal, ha predicado ya creo que dos veces la novena a en honor a Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Ubrique. Una persona bastante conocida ya aquí en el ámbito religioso de Ubrique, y la hermandad pues este año tuvo un bien de que fuera Xavi, Fray Francesc Xavier Català, quien se encargara de oficiar los cultos en honor a nuestro Padre Jesús cautivo. Creo que, de hecho, lo hemos tenido por aquí en Radio Ubrique, precisamente, ¿no?, coincidiendo con lo que ha sido la celebración de la novena en estos últimos años. La verdad que sí, una persona que aquí gusta bastante por su predicación, es una persona que tiene ya un arraigo bastante importante con el pueblo de Ubrique, muy querida aquí en Ubrique, no solo en la hermandad de la Virgen de los Remedios, sino el resto de las hermandades que hemos asistido a la novena de la patrona, pues tenemos bastante amistad con él, y se han estado estableciendo contactos con distintos predicadores. Hay predicadores que estaban disponibles para otros años, de hecho ya el predicador del año que viene prácticamente la hermandad lo tiene casi cerrado, pero ya no era posible para este año otros predicadores. La persona que se encarga de organizar, digamos, los cultos dentro de la hermandad tuvo un bien de ponerse en contacto con Xavi, y Xavi de momento le dijo que sí, que lo que es Ubrique, el encanto Ubrique, la gente de Ubrique, que él tenía ilusión de volver de nuevo a Ubrique, y en este caso pues vamos a tener de nuevo aquí a Xavi predicando en este caso el triduo y la función principal a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Un triduo que, como decimos, llega con fechas más lejanas que en otras ediciones con respecto a la Semana Santa, pero que en cualquier caso supongo que es un buen momento para el reencuentro de todos los hermanos, para también ir preparando, ir comentando detalles de cara a esa próxima Semana Santa, ¿no? La verdad que sí, Semana Santa este año cae más tardía, cae la segunda semana ya avanzada de abril, pero evidentemente la festividad de nuestro Padre Jesús Cautivo siempre se hace coincidiendo con el primer viernes de marzo, hace casi ya ese intervalo tan grande que incluso este año es anterior a Cuaresma. Normalmente estos cultos coinciden dentro de la Cuaresma, empezando la Cuaresma. Este año vamos a hacer los cultos del cautivo incluso antes de la Cuaresma, pero claro, el calendario cae así, el calendario es el que propone, por decirlo así, y entonces la hermandad se tiene que adaptar a estas circunstancias. En este caso sí tendremos luego lo que es los cultos a la Virgen de la Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza, que eso sí caerán ya dentro de Cuaresma, concretamente caerán en lo que es el Domingo de Pasión, y sí estarán ya casi a las puertas de la propia semana en Santa Cruz. Pero bueno, como tú bien decías, momento ya para ir encontrándonos los hermanos, para ir quedándose ese ambiente previo a la Cuaresma, previo a lo que será la estación de penitencia de 2019, y por supuesto ya para ir anticipando, ir quedando en ese día que nos encontraremos todos los hermanos en el cabildo de salida para lo que serán las papeletas de sitio y organizar ya de por sí lo que será la estación de penitencia de 2019. Okay, en realidad, la verdad es que citas y encuentros intentáis mantener a lo largo de todo el año, como todas las hermandades, además. Sí, por supuesto, citas tenemos todos los años, encuentros mantenemos durante todos los años, tenemos reuniones con los hermanos, distintos cabildos, tanto de apertura como de cierre, como cabildo de papeleta de sitio. Luego tenemos algunas asambleas extraordinarias donde se cita a los hermanos a explicar la actualidad o cómo marcha lo que la hermandad en sí. Pero claro, esto, lo que son los cultos ya en puertas de Cuaresma y lo que es el cabildo con anterioridad a lo que es la propia estación de penitencia, digamos que es donde asiste ya la mayoría de la gente, digamos que concluye en masa, y donde ya el ambiente, digamos que es distinto, es un ambiente ya más, digamos, más cofrade, por decir. Es un ambiente cofrade todo el año, pero claro, cuando nos acercamos ya a las fechas clave, pues digamos que un ambiente que con más arraigo, digamos, con más importancia, si cabe. Recordemos que, en cuanto a los cultos de los titulares de la Hermandad del Cautivo, tanto el propio Cautivo y Rescatado como María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz, ha habido una reorganización meses atrás, lo comentábamos. En cuanto al triduo, mantiene su tradición, ese primer viernes del mes de marzo, pero sí que es cierto que, como nos comentaba, ¿no?, en el caso de la Esperanza, se ha situado en lo que es el domingo de domingo de Pasión, el 7 de abril, mientras que todavía se está por cerrar cuándo tendría lugar el culto para la imagen de Beato Fray Diego José de Cádiz, ¿verdad? Sí, nosotros digamos que se ha hecho una pequeña reestructuración en los cultos de la hermandad. Te comento, se mantiene el primer viernes de marzo como siempre, como viene siendo tradicional. Los tres días anteriores sigue siendo el triduo. Lo que sí pasa es que la Virgen de la Esperanza, aunque su festividad es el día 18 de diciembre, en las distintas misas que hay en la parroquia el 18 de diciembre, en todos los actos parroquiales, se sigue citando a la Virgen de la Esperanza y se sigue haciendo culto a la Virgen de la Esperanza. Lo que sí vio bien la hermandad era de intentar poner lo que es el besamanos de la Virgen y la función principal de la Virgen dentro de la Cuaresma, puesto que empezamos a ver en los últimos años que, a pesar de que había afluencia de público a los cultos de la Virgen de la Esperanza, quedaban muy próximos a la fecha de Navidad, muy lejanos de Cuaresma, quizás eran no todo lo cálido que tenían que ser estos cultos, quizás un poco frío, tan despegado de Semana Santa, a pesar de que había bastante afluencia de público. Entonces, en Junta de Gobierno, junto con el párroco y todas las personas que organizan los cultos, estuvimos viendo la posibilidad de si se podía al menos lo que era el besamanos de la Virgen y la función principal de la Virgen, poner dentro de la Cuaresma en sí, para que fuera, digamos, una época un poco más ya de ambiente más cofrade, más cercana, y entonces tuvimos en bien de ponerlo el Domingo de Pasión, que hay muchas hermandades, tanto del marco de Jerez como de la zona de Sevilla y Málaga, que su advocación es también la Virgen de la Esperanza, y los cultos lo hacen el Domingo de Pasión. En principio, este año se va a hacer el Domingo de Pasión, el año que viene también será lo que es el besamanos de la Virgen y la función principal de la Virgen, el Domingo de Pasión. Y luego, viendo los resultados que tengamos con esto durante estos años, la Junta de Gobierno pues se reunirá y tendrá que tomar la decisión de si lo seguimos manteniendo el Domingo de Pasión o volvemos a poner, digamos, lo que es el besamano y lo que es la función principal el 18 de diciembre. En principio este año será Domingo de Pasión, el año que viene será Domingo de Pasión. La intención primigenia, la intención principal es mantenerlo ya el Domingo de Pasión. Pero claro, es como todo, no es definitivo, es una cosa que luego tendremos que hacer un balance de la hermandad, ver si esto, digamos, ha tenido la aceptación que nosotros planteábamos o queríamos tener. Y ya una vez que hagamos análisis o balance de ello, pues ya tomaremos la decisión de si mantenerlo. Pero en principio nuestra decisión es mantenerlo los Domingos de Pasión, de mantenerlo en pleno periodo de cuaresma, periodo cuaresmal. Por otro lado, luego, lo que es el Beato Fray Diego, si se le harían los cultos una vez pasado Semana Santa. Esa es la intención que tiene la hermandad. Lo que pasa es que todavía no tenemos fecha, puesto que tenemos que hacer una reunión con lo que es el párroco y lo que es Junta de Gobierno de Hermandad para ver qué día lo podemos englobar o cómo lo podemos englobar, que serían los terceros cultos de la hermandad, los cultos que serían al tercer titular, a la imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz. Nosotros tenemos una idea de que una vez que pase ya el Domingo de Resurrección, una vez que pase Semana Santa, luego viene lo que son los días de lo que son los días de Pascua de Resurrección, hasta lo que es hasta la llegada después ya de Pentecostés, la llegada del cuerpo en el mes de finales de mayo, principios de junio, dependiendo cómo caiga, unos años cae de una manera, otros años cae de otro, porque estos calendarios son movibles. Y entonces la idea de la hermandad es que una vez pasado Semana Santa y pasado el Domingo de Resurrección, en la época de Pasión, buscar una ubicación para los cultos al Beato de Fray Diego José de Cádiz. Pero esto es una cosa que todavía no está cerrada, es una cosa que tenemos que ver internamente Junta de Gobierno, luego tendrá que ser aprobado en un cabildo y evidentemente pues también con el consentimiento de nuestro párroco, que a pesar de oficiar los cultos pues tiene que ver en la agenda que él tiene dentro de la parroquia, lo que es la agenda parroquial, qué ubicación se le podría buscar a los cultos. Pero esta la intención sería, primero, lo que sería culto al cautivo, después culto a la Virgen de la Esperanza, y por último, cerrar el año con los cultos al Beato Fray Diego José de Cádiz. Pues todo ello dentro de esa reorganización en cuanto a cultos, que ya decimos, mantiene su cita tradicional del primer viernes de marzo, y en estos próximos días el triduo, con la función principal el viernes, en torno a la imagen del cautivo. Hablando de la Semana Santa, por cierto, Sebastián, aunque sea solo un apunte, pero ¿qué novedades qué cabe esperar en cuanto a el cautivo, la hermandad del cautivo? ¿Cómo afrontáis esta Semana Santa? Bueno, pues la disfrutamos como todos los años con bastante ilusión, bastante ganas. La verdad que la espera se pasa un poco más larga que otros años, en el sentido de que este año pues cae algo más tarde, cae ya en la segunda semana avanzada del mes de abril, y evidentemente con respecto a los preparativos de Semana Santa esperamos que ya el jueves, viernes, en pleno culto del cautivo, pues tengamos ya estipulado o decidido qué día se va a hacer cabildo de salida con anterioridad a la Semana Santa para anunciarlo el viernes queremos anunciar el día de que se va a hacer lo que es el cabildo de salida. Y ya te digo que novedades en sí, vamos a intentar este año, tenemos ahí un proyecto con la gente que se encarga del exorno floral del paso, de hacer un exorno floral novedoso. Todavía yo no sé en qué tipo de flor se va a colocar, pero vamos a intentar hacer una cosa distinta para que no se resuma a los 4 o 5 años seguidos que llevamos saliendo de lo que es con clavel. Los que se encargan del exorno floral están viendo distintos catálogos, están viendo distintas formas. Sí llevaremos lo que será un monte liso, pero evidentemente queremos que sea otro tipo de flor distinta al claver, porque de vez en cuando hay que dar también algún cambio, que variar un poco. Eso como novedad. El tipo, la tipología o el color todavía yo no lo tienen claro. Están viéndolo con distintos viveros de ahí de la zona de la bahía. Y luego el tema de novedades en sí, va a haber pocas, puesto que el presupuesto este año ha quedado bastante mermado con lo que es la finalización de las obras de la Casa de Hermandad. Una casa de hermandad que ya está totalmente finalizada, ya está pintada, tiene puesta la instalación eléctrica, ya está prácticamente nada más que para amueblarla y meternos. Ahora mismo lo que tiene la casa hermandad es, digamos, luz de obra y lo que es agua de obra. Esta semana cortan ya esa luz de agua y lo que es la luz de obra y el agua que hemos tenido para poder limpiar aquello y acondicionarlo. y ya con los boletines que los tenemos en mano, pues vamos a proceder a lo que son ya los enganches propios de luz y agua, propios de la hermandad, que ya serán los fijos. La intención, que también la anunciaremos durante todos estos días, es a ver si pudiéramos inaugurarla un poco antes de Semana Santa. Si no se pudiera inaugurar lo que es la Semana Santa, o día antes de Semana Santa, pues la inauguraríamos en la segunda, tercera semana después de Semana Santa. Pero la inauguración de la Casa Hermandad va a ser una cosa inminente, no va a tardar ya mucho, prácticamente está terminada, y se va a inaugurar tal como está, sin amueblar, sin los muebles ni nada, para que la gente vea lo que es el inmueble, cómo ha quedado el inmueble. Y una vez que se proceda a la inauguración de la Casa de Hermandad, pues ya nos dedicaremos allí a meter los distintos enseres, a amueblar lo que es la Casa de Hermandad, etcétera, etcétera. La intención es inaugurarla con la mayor brevedad posible. Y ya te digo que si no se inaugura semanas antes de Semana Santa, se va a inaugurar semanas pasadas de Semana Santa. Antes del Corpus seguramente estará la Casa de Hermandad inaugurada. Precisamente, te iba a preguntar por ese tema, evidentemente. Recordemos, Casa Hermandad situada en la Avenida del Rodezno. Cuando hablamos contigo, ¿no? La última vez ya nos hablabas de que estabais con las obras, de que en un par de meses pues preveíais que se iban a finalizar y, por tanto, ya concluidas, como nos comentas, ¿no? Sí, sí, ya las obras han concluido, y evidentemente estos últimos días lo que se ha procedido ha sido a la limpieza del inmueble, al pintado del inmueble, la colocación de puertas, lo que han sido todos los últimos detalles. La compañía de electricidad montó esta semana lo que fueron las luminarias, todas las barras, todo el tema de luz. Los sanitarios del cuarto baño también lo han montado, lo que es fontanería. Y ya esta semana, pues evidentemente, ha quedado la casa finalizada, la obra ha quedado por concluida. Ya lo único que queda allí, con los boletines que tenemos en las manos, lo que son los boletines de enganche, la solicitud de enganche de luz y de agua, que ahora mismo la luz y el agua que tenemos es luz y agua de obra, pero esta luz y este agua pues la cortan ya esta semana, y evidentemente ya lo que procedemos es al enganche de nuestra luz, de nuestra propia agua. Una vez que tengamos luz y agua, que aquello ya está prácticamente habitable, y el permiso de habitabilidad del excelentísimo ayuntamiento, que creo que esta semana también concedía lo que era el permiso de habitabilidad, pues vamos a proceder ya a inaugurarla tal y como está. Digamos, está finalizada. Lo único que no tiene son lo que son los muebles, las sillas, las mesas, las distintas, lo que es el mobiliario. Pero esto, una vez que queremos inaugurarla como está, para que la gente vea cómo es el inmueble, los metros cuadrados que tiene, cómo es aquello, que está finalizado, y una vez que ya se inaugure, pues vamos a proceder a trasladar todos los enseres, lo que son las distintas cosas que tiene la hermandad, las túnicas del Cristo, los mantos de la Virgen, las cómodas donde se meten los distintos, las enaguas, todo, ya ahí completando lo que es la Casa Hermandad una vez que esté inaugurada. En principio, ya te digo que los pensamientos es, una vez que tengamos la luz y el agua enganchada, que eso va a ser en breve, inaugurarla en la mayor brevedad posible. No te digo fecha ahora mismo, porque sería aventura algo que todavía no tenemos en firme, pero sí te diría que es posible que semanas antes de Semana Santa, todo lo más tarde, semanas posteriores a Semana Santa. Queremos que para Pascua de Resurrección, o lo que es para antes de la llegada del Corpus, queremos ya tener la Casa de Hermandad inaugurada, puesto que el objetivo de la hermandad es que cuando llegue este año, lo que es el verano, lo que es los meses de julio, agosto, que hay gente que está de vacaciones y gente que está libre, pues se puedan aprovechar para trasladar todos los enseres allí a la Casa de Hermandad y amueblando aquello, meter la silla, meter mesa, lo que es ya terminarla, para lo que es el septiembre, octubre, lo que es el curso pastoral del año que viene. Una vez que pase feria, la Casa Hermandad está funcionando ya a pleno rendimiento, con todas las cosas allí centralizadas y amueblada y ya totalmente finalizada. Pues un proyecto muy importante por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Por cierto, Sebastián, que decía anteriormente, ya por ir finalizando, pero algo que será muy recurrente a medida que se vaya acercando desde luego esta Semana Santa, la coincidencia, ¿no?, que es la gran novedad, no para vuestra hermandad, sino para todas, digo, en Semana Santa, la coincidencia, ¿no?, con la campaña electoral de las elecciones generales. La verdad que sí, pero bueno, son cosas que pasan y tenemos que adaptarnos a lo que viene. Y nada, también había ese proyecto ahí, en principio, que se hablaba de que pudiera haber elecciones el domingo de Ramos, que también iba a ser un tema un poco caótico, pero bueno, esto al final van a ser un poco más tarde, y vamos, una cosa que tampoco tiene mayor importancia. Yo creo que las dos cosas pueden convivir perfectamente, tanto lo que es una campaña electoral con con lo que es la propia Semana Santa en sí. Son cosas que pueden convivir perfectamente y no hay problema. A lo mejor fuera sido más problemático una primera fecha que se empezaba a bajar en los medios de comunicación. El 14 de abril. Que era la del 14 de abril, domingo de Ramos. Si fuera sido más problemático, entre otras cosas, porque evidentemente cuando hay elecciones, pues los colegios electorales tienen que estar la fuerza del orden público, hay que garantizar una seguridad que también tiene que estar en los distintos desfiles procesionales, en las distintas estaciones de penitencia, y ahí quizás fuera sido también un poco más caótico, también el tema de la operación salida, la cantidad de desplazamientos que hay en Semana Santa. Pero ya el 28 de abril, que es la fecha que después han estipulado, es una fecha que, aunque estemos en campaña electoral, lo que es en elecciones, quizás no es una fecha tan caótica como podía haber sido un domingo de Ramos. Pero vamos, que son cosas que pueden convivir perfectamente, una campaña electoral y lo que es una Semana Santa. No es problemático. Sí, pero ha sido más problemático a lo mejor que fuera caído un domingo de Ramos, así. Pues queda como algo anecdótico, singular, ¿no? La imagen, de todas maneras, que será la convivencia, ¿no? De lo que es el plano político y esa campaña electoral, con lo que es, evidentemente, todos los cortejos profesionales y demás. Bueno, pues eso llegará en su momento. Nosotros hoy, sobre todo, queríamos destacar la cercanía, de hecho, desde mañana, la celebración del Triduo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, en honor a su titular, con esa fecha, bueno, pues principal, además, el viernes, coincidiendo con el primer viernes de marzo, esa función principal, y además la exposición de la imagen en besapiés durante toda la jornada del viernes. Simplemente, Sebastián, por volver a insistir en cuanto a los horarios, desde el martes a el jueves, supongo que a las 8, esa misa. Exacto, martes, miércoles y jueves, que son los tres días de trigo, a las 8 de la tarde. Y el viernes, al estar la imagen todo el día en solemne besapiés, es una hora más tarde, es a las 9 de la noche, para que esté la imagen más tiempo en solemne besapiés y de tiempo a que todas las personas puedan pasar a las plantas de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado. Ahí la única duda que tenemos, que no la sabemos aún, pero ya iremos informando, es, en principio, nuestra intención es tener abierto ininterrumpidamente el besapiés desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en principio, hasta la hora de la misa. El año pasado sí vimos que hubo una hora que había menos afluencia, que era desde las 2:30 de la tarde hasta las 3:30, que es la hora que la gente está comiendo, la gente está almorzando, y entonces también hay gente allí que está al cuidado de la imagen, custodiando la imagen, que está con la venta de enseres, etcétera, que son personas que también ellos, pues, de vez en cuando tienen que ir a comer, tienen que hacer sus necesidades. Entonces no sabemos si vamos a estar abiertos de manera interrumpida o ese espacio de 2:15, 2:30 hasta las 3 y pico de la tarde se va a cerrar un poco para el personal que está allí también pueda ir a comer tranquilo, etcétera, puesto que hay años que el personal que está allí ha tenido que comer allí en bares cercanos, no ha podido desplazarse a su domicilio, etcétera. En principio se abre ininterrumpidamente de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero aún así no descartamos que esa franja horaria que hay de 2:15, 2:20 a 3:15, 3:30 se pueda a lo mejor tener aquello una hora a lo mejor cerrada, una hora para que las personas que estén allí pues puedan también comer tranquilo, hacer sus necesidades, etcétera, etcétera. Pues todo ello en torno a ese triduo. Agradecemos muchísimo, como siempre, toda la información por parte de Sebastián Casillas, portavoz y secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, y además especialmente hoy, porque cada vez que nos atiende tiene que hacer un paréntesis en su trabajo, y sabemos que, bueno, pues ahora mismo había bastante afluencia de personal, atender a muchas personas, así que, Sebastián, lo dicho, gracias, te dejamos aquí, no te robamos más tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, invitar a todo el mundo a que exista estos tres días de trío, tanto besapié como función principal, y allí esperamos a todos los hermanos, a todos los fieles y devotos de la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, así como a todo el pueblo de Ubrique en general. Gracias, un saludo. Un saludo y muchísimas gracias a Radio Ubrique un año más por dar difusión a nuestros cultos.